Y lo tenemos acá, Ezequiel Urrutia, que ha llegado hasta la radio. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, De en plena campaña, recorrida, plena recorrida. campaña, un desgaste bárbaro, mucho, pero bueno, con las convicciones firmes de que se puede lograr y que estamos convencidos de que lo vamos a lograr. La realidad es que actualmente UTEDIC que está intervenido y que el 15 de septiembre hay posibilidad de nuevamente de sacar la intervención porque se puede elegir para aquellos que están afiliados. Exacto. Hoy está, vamos a sacar la palabra intervenido, eso yo la dejo muy militar, ¿no? Es un delegado normalizador, lo dijo. Normalizador, está bien. Que en verdad es el título que él tiene hoy en esta función. Lo cual es lo que hace es normalizar la situación mala que venía del gremio, estabilizarla, llamar a elección que va a ser el 15 de septiembre y velar porque la elección salga lo más prolija posible. Después del 15 de septiembre va a haber un ganador, puede ser la lista que ya venía, puede ser nuestra lista, la verde y blanca, y ahí ya seguiría el curso normal del gremio. ¿Qué cantidad de afiliados hay en condiciones de votar el 15? De votar el 15, alrededor de 450 afiliados. Es, la seccional se llama Viedma, algo que para ellos mucho no comparto, que se llame seccional Viedma, porque abarca toda la parte costera San Antonio Oeste, todo San eso. Antonio, Mirá, La pasa con muchas Gruta, situaciones, que yo, con el sindicato de prensa pasa también, por ejemplo. Chuelechuel, Río Colorado, hasta incluso el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿En serio todo Villalonga, eso es? Schroeder, Patagones mismo. Es, en territorio es amplio, quizás son los menos afiliados los que están en esos lugares, pero el territorio en expansión es amplio. ¿Y el 15 cómo se organiza? ¿Que hay una urna Va a volante haber una o...? urna fija en la seccional, que de hecho es acá vecina nuestra, la seccional, en la calle Mitre, y va a haber una volante en algunas instituciones de Viedma, y después va a haber una, dos volantes más, una que sale para el sur, San Antonio, Las Grutas, Sierra Mira. Grande, y otra que saldría para Valle Medio, con esa, Río Colorado, Beltrán, A todo, Chuele, hasta ahí llega la seccional hasta geográficamente. Chuele. Apa, es grande. Es muy grande. Grande en territorio. Claro. Y de Y mucho si todos cumplieran, y desconocimiento. si todos cumplieran bien y si se diera todo un trabajo, sería grande también en cantidad, eso, en cantidad de Y tiene un afiliados. potencial considerable. También uno tiene que ser consciente qué es lo que abarca UTEDIC. UTEDIC es entidades deportivas y civiles. Uno también tiene que saber hasta dónde puede llegar en la parte deportiva. Un club de barrio. Claro, sí, Hay hay mucho que. voluntariado, entonces, claro, Claro. sí, ahí es complejo. Eso por ahí es cuando yo a veces digo, a veces no hay que caerle con los tapones de punta a un club de barrio, vos sabés que el club de barrio que cierra son 100, 200 chicos en la calle. Claro. Hagamos un balance de ¿Y entre. los gimnasios privados entran ahí como entidad deportiva? Tienen un convenio colectivo aparte donde entran los gimnasios privados. Ah, porque ahí los hay, en todas las Un localidades. montón. No está muy puesto en marcha acá en la zona nuestra, pero tiene UTEDIC tiene alrededor de 40 convenios colectivos de trabajo Mira. por una cuestión de lo que abarca. AFA es un convenio colectivo de trabajo aparte. Ah, mira, también, todo. Por ahí la parte que más se puede visualizar el gremio es en los que miramos fútbol o mirábamos hasta que lo Ah, sí. privaticé. Los chicos que cortan las entradas, los acomodadores, están todos con pecheras de Yo te gremio, digo. de UTEDIC. Bien. Amplio. Hay esto que decías, hay una situación de normalización dentro de lo que es la delegación Viedma, pero a la vez también esta situación de te tocó como agrupar a quienes creemos que realmente es necesario una conducción que se anime a desafiar. Mirá, nos fue llevando el mal manejo que había. Si vos me preguntás hace 6 meses atrás si yo quería ser o me veía siendo candidato a secretario general, te decía que no. Mirá. Si bien uno milita, yo vengo de la juventud sindical, militás de hace rato y vos soñás con algún día llegar a conducir el gremio, lo veía muy pronto. Pero bueno, se fueron dando situaciones, problemas a nivel local. Buen trato y buena llegada con el Secretariado Nacional, porque como te decía, vengo de la Juventud Sindical Nacional, o sea que he compartido y he generado lazos con todo el Secretariado Nacional. Y una cosa fue llevando a la otra y hoy me encuentro con que estamos ya a 20 días de las elecciones, muy bien plantado. Sobre todo, te lo va diciendo el afiliado cuando los vas recorriendo. lo que necesitan, lo que vos le hablás, el acercamiento, la llegada. Así que creemos y todavía estamos convencidos de creer en la política como herramienta de transformación. ¿Y era afiliado a Cerca Ideas? ¿O está tan por ahí capaz que dice, no, bueno, no, ya los vi, o no? ¿Cómo es la Mirá, recepción? Es algo muy particular. Yo pensé que cuando iba a empezar a recorrer, la típica que a veces te dicen, te van a empezar a pedir esto, pedir aquello, y vos no vas a saber. ¿Y sabes qué fue lo único básico que me pidieron? Presencia activa en los lugares de trabajo. Mirá. No te quedes las 6 horas en la seccional. Vení, fíjate que yo estoy teniendo este problema laboral, trata de solucionármelo. Fíjate que yo tengo este problema de sueldo, solucionármelo. Creo que si viene por ahí es muy sencillo de resolver, porque con salir de un escritorio, salir de atrás de una computadora, de un Facebook, es mucho más fácil. Después sí, hay, como en todos lugares, problemas más complejos donde habrá que poner un foco en común sobre eso, pero hoy lo fundamental, pedido fundamental, es la presencia activa. Hace unos minutos compartíamos y mirábamos lo que es el estacionamiento medio y pago, y tengo entendido que ustedes, como te dije, plantearon toda una situación a partir de que hay una posibilidad de que si se pasa toda tecnología, hay un montón de personas que hoy están trabajando que quedarían en la nada. Yo no lo creo tan así. Ajá. Porque la parte que la harían tecnológica sería la de vos no comprar más el ticket en la calle. Lo comprarías mediante, hasta incluso dicen, por Facebook, WhatsApp, celular, sí. Abarcaría un montón de la parte digital. Pero para que a vos te funcione, vos tenés que tener gente en la calle que va a ir viendo coche por coche si vos pagaste o no compraste. O sea que vos no vas a comprar más el ticket en la calle. O sea que el chico no te va a vender más el rondín, que se llama, sí. No te va a vender más el ticket en la calle. Pero van a necesitar gente en esos radios donde están estacionamiento medio de pago, que controle, mediante esos dispositivos móviles que van a usar, que tu coche tenga el estacionamiento pago. Y aparte la gente que también trabaja en el software y que trabaja en el mantenimiento del software y de toda la carga de datos, porque totalmente. O sea, también necesitas una oficina donde hay gente, yo lo sé por gente que trabaja con el estacionamiento en la ciudad de La Plata, que lo maneja la Universidad Nacional de La Plata. Una de las propuestas, me parece que era la ganadora, era de es que ellos es el son, mismo sí son unos capos ellos, o sea, hay gente que trabaja ahí, amigos tengo que trabajan en ese sistema. Y es un sistema que se lo implementaron en la ciudad de La Plata, después lo empezaron a trasladar a otros lugares, y lo tienen en una ciudad de México, lo tienen en una ciudad de París, y lo manejan todo desde La Plata. En Mendoza también está. O sea, trabajan con el software desde ahí, y es un montón de gente la que trabaja alrededor de toda esa base. Sí, yo creo que, bueno, habrá que velar porque la fundación nueva, si es que se la adjudican ganadora, absorba a estos chicos y no tome otra mano de obra. Me parecería lo más correcto. Aparte, ¿quién mejor que estos chicos que hace 10 años que ya trabajan? Yo he hablado con los chicos, me dicen, yo ya sé que a las 8 de la mañana me estaciona fulano, a las 8 y 20 me estaciona el otro. Y pensado, claro. No lo había pensado, pero claro. Es cierto. Sí. ¿A quién vos le tenés que llevar el ticket hasta el auto? ¿A quién no? A ver, ya se genera una relación que me parecería lo más acertado, viéndolo desde ese punto de vista, que gane quien gane, qué mejor que ya arrancar con mano de obra que ya está hábil para realizar. Y después sobre los chicos que se tomarían, yo creo que se van a tomar la mayoría, pues justamente vos necesitás controlar que ese coche pagó, porque el software, por más bueno que sea, no te avisa si pagó o no pagó. No, tiene que pasar a una persona con un aparatito. Mira la patente, o sea, el auto no va a tener ticket porque uno lo debita automáticamente desde una aplicación. Entonces, va con un aparatito y mira la patente del coche, ingresa la patente del coche y se da cuenta rápidamente ese coche a qué momento actualizó, o pagó o no pagó, en qué momento actualizó su tarifa. Y si no, lo expenden también kioscos. O sea, hay dos maneras en La Plata, por poner un ejemplo, ¿no? Hay kioscos que expenden el ticket para poner detrás del vidrio. A ver, convengamos, y ahí, eso por ahí yo lo charlaba, en los años que vamos corriendo, ya el tique en la calle ya estaba quedando medio obsoleto. Había que modificar ciertas cosas. Pero parecía que estaban levantando quiniela, ¿no? Sí, aparte también un trabajo en cuanto a las condiciones climáticas, un trabajo muy quieto, o sea, donde uno está parado en una esquina con 2 grados bajo cero de sensación térmica a las 8 de la mañana o a las 7 y media, solamente para sacar un ticket cada 20 minutos o 15 o 10. Los mismos compañeros, a ver, vamos a algo más explícito, no tener un lugar para ir al baño en tu horario de trabajo. En tu horario de trabajo. Depender de que el comerciante amigo de esa cuadra te permita entrar a su baño. Claro, sí, ese ratito. Y que en ese ratito nadie se enoje porque vos justo no estás en tu esquina habitual también, ¿no? Surgen un montón de cosas. Entonces yo creo que sí, era ya necesario modernizar, cambiar. Pero bueno, que el cambio este cierre con todos los chicos adentro, ¿no? Que no quede ninguno en la calle. Eso va a ser el objetivo fundamental que vamos a imponer. Gane quien gane, la licitación va a recaer siempre en UTEDIC, porque son asociaciones civiles, así que gane la empresa que gane, siempre van a tener que nuclearse dentro de UTEDIC los empleados. Así que eso hasta incluso nos juega a favor a nosotros para poder seguir defendiendo, ¿no?, a los chicos, ¿no? Bueno, queda fuera la Mutual Vivir porque no hizo las cosas como debía hacerlo, perfecto. Pero vos, fundación nueva que ganaste, le tenés que pagar esta la escala salarial, estas son la ley de trabajo. Claro, claro. Eso sería. Ahí será el momento, llegará, ¿no? Todavía hay que definir porque están con impugnaciones en el medio, no sé qué va a terminar todo eso. Por el momento está medio en stand-by el tema. Está embarrado. Está embarrado. Bueno, volvamos. 15 de septiembre, elecciones. Acá el Frente se incorpora dentro de lo que es una conducción nacional, que es la de Carlos Monllur, ¿está bien? Exacto. Que es la actualidad también, es el que... Es el actual y es unicalista a nivel nacional, o sea que el 15 de septiembre va a seguir siendo nuestro secretario general nacional. Acá hay dos listas. Una que se armó a partir de compañeros y compañeras que decidieron que vos fueras en la cabeza, pero hay todo un equipo de trabajo. Totalmente. Esto solo no lo podés hacer nunca. Y no estás solo además en la candidatura, vos estás como candidato a la conducción, pero ¿te acompañan quiénes? En mi lista, y en mi lista la secretaria adjunta es Salva Velázquez, justamente una de las chicas que trabaja en la calle para la Mutual Vivir. Mira. Después está el compañero Agüero de UPCN, Rivera de Mutual del Magisterio, Barrio Nuevo del Club de Golf, Pablo Dinamarca de Soyem. Es amplio, tratamos de hacerlo muy participativo en lo que va a organización e instituciones. Y además, por lo que voy escuchando, como de distintas realidades también, que totalmente, eso ayuda a tener una mirada más concreta. Totalmente, un municipal no tiene la misma mirada que el que trabaja en el club de golf. Claro, por eso, sí, todavía. Entonces, y eso ayuda a dimensionar. Bárbaro, totalmente. Está la parte de mutuales, yo vengo de una mutual, está la parte que trabaja en un gremio, de un club. La idea era esa. Tenemos gente en el interior, cosa de que también hay compañeros en San Antonio, en las grutas, que sea también más dinámico. Vos sos residente de San Antonio, tenés un problema, no tengas que acudir a Viedma. Primero tengas un filtro en tu localidad y bueno, de llegado el momento, asistir. Te trasladás todo, está totalmente. Pasa, sí. Pero es fundamental tener un lugar cerca. Ezequiel, hay dos listas acá, decíamos. Una de ustedes que son como el grupo que se armó a partir de la realidad que vieron. Y otro que venía a la conducción, claro, hasta que se entró en este proceso de normalización a partir de lo que se observó. Exacto. Y ahora quiere intentar nuevamente a ver si... Por eso lo mejor que hay es una elección donde el propio afiliado va a ratificar... Claro, si quiere volver al pasado, claro, o si quiere otra cosa. Por lo que venimos recorriendo, por suerte no, están tratando de mejorar la situación. Porque van viendo realidades. Hoy con las redes sociales, en 2 minutos vos ves lo que está sucediendo en UTEDIC Neuquén, en UTEDIC Jujuy o Tierra del Fuego. Y ven que todos, en esta semana que estamos en la semana del Día del Niño, ven que todas las entidades festejan el Día del Niño. Viedma no. Se veía que el 5 de hecho, miraba en tu perfil de Facebook y alguien te preguntaba, ¿no van a festejar el Día del Niño? Te ponía ahí un link de otros lugares. Bueno, nosotros como agrupación todavía no como conducción, porque hasta el 15 de septiembre no sabemos, pero como conducción, este domingo vamos a tratar de festejar por primera vez el Día del Niño para el afiliado al gremio. Mirá. Déjame pasarte el chivo. No, está perfecto. Es en el Club San Martín, este domingo 27, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Van a haber unos inflables, una merienda, algo para... Una sorpresita, recrear, una sorpresita. Un poquito de animación y a jugar. Y nos fuimos. Está bien. Que para eso ya para se nosotros... Se juntaron, siguieron charlando y viendo también, que eso también ayuda. Para eso son los eventos de eso, ¿no? Totalmente. Está bueno. A nivel nacional se aborda mucho el tema de género. A nivel nacional se trabaja en tres géneros. La juventud... Tres frentes. La juventud, el género... Y ahora se está empezando a trabajar la parte de jubilado. Mirá. Yo provengo de la juventud sindical, por eso es que me gusta y me he enrollado en esto. El año pasado se empezó a trabajar en la cuestión de género. Durante todo el año se abordaban en las distintas seccionales del país temas abordados al género, laboral, familiar, en todo lo que respecta. Y en noviembre se cerró en La Plata. Mira. Un taller donde asistieron 2.200, 2.500 mujeres afiliadas al gremio. Mira. De todo el país. Y bueno, ahí contaban la problemática y lo que habían trabajado durante el año en su seccional. Una de las disertantes principales fue Pilar Sordo, la escritora. Y déjame ponerte el brochecito, Viedma fue la única seccional del país que no trabajó durante todo el año el tema género y... Por ende, no participó en el encuentro de La Plata. Y era una seccional conducida por un por el género. Bueno, sí, está bien, sí. Virginia Capici. Claro, totalmente. Bueno, son de las cosas que hay que ir trabajando. ¿Cómo están llevando adelante? Algunos te conocerán de Nuevo Encuentro, te conocerán desde esa militancia o de otros lugares. ¿Cómo están llevando ahí internamente? ¿Hay distintas pertenencias políticas? De todo, y acá estamos convencidos de que para sacar el gremio adelante... tenemos que unir fuerza. Acá no está el peronismo, no está el macrismo, no, acá la premisa es UTEDIC. Mira. De hecho tengo compañeros que no pensamos quizás políticamente de la misma manera del gobierno nacional, pero dijimos acá lo ideal y el eje de nuestra campaña es sacar el gremio adelante. Sí. ¿Querés hablar de política? Juntémonos en el café de la esquina el domingo y vamos y discutimos de la realidad de hoy, nuestra realidad y nuestra urgencia es sacar el gremio del estancamiento que estaba teniendo. Perfecto. Y esas fueron cosas que tuvimos que ir puliendo cuando fuimos armando la lista. A ver, tenemos hasta del... Porque algunos se asustan. Para mí no es mala palabra tener pertenencia a determinada cuestión. No, todo. Para nada. Porque algunos se asustan. Dicen, no, bueno, pero acá... Pero veo que estuvo bueno eso, que han logrado ese equipo de trabajo para poder primero pensar qué hacemos con nuestra delegación y cómo podemos sacar esto adelante para no tener este tipo de situaciones como lo que contabas recién. No participar de algo que está pasando a nivel nacional y un montón de otras cosas. A ver, el gremio a nivel nacional es sumamente innovador. Mirá. Basta con ver... los encuentros de la juventud que ellos plantean también, te juntan 600, 700 chicos menores de 30 y ahí van formando. De hecho, mi primer participación en un acto sindical fue mediante la juventud y era bárbaro, era encontrarte con chicos de todo el país viendo realidades diferentes y bueno, ahí vos te vas posicionando mediante varios compañeros, armó un grupo bárbaro y bueno, estuvimos dentro del grupo de referente a nivel nacional durante años. Hasta que se nos terminó la juventud, ¿viste esa cosa cruel? Que era hasta los 30 sos juventud, hasta los 31 ya no son más juventud. ¿Cómo puede ser? Pero bueno.